día 1 de marzo de 1980. Propuestos a estos actos, voy a hacerlo y hoy comenzaremos por unas lecturas relacionadas con el don de sabiduría. Entre los siete dones del Espíritu Santo que se menciona primero en aquel texto de Isaías que se cita, don Espíritu de sabiduría, vamos a leer Santo Tomás lo que dice sobre esto. En primer lugar, notaremos lo siguiente. Según Santo Tomás, el don de sabiduría, el don del Espíritu Santo de sabiduría, se corresponde con la virtud de la caridad. Ya explicamos que los dones del Espíritu Santo son unos hábitos sobrenaturales infundidos con la gracia santificante, o sea, que es toda alma bautizada los tiene y no los pierde más que por el pecado mortal, y los recobra si recobra la gracia. Toda alma en gracia los tiene como don, como hábitos, disposiciones permanentes a unos actos que no puede realizar según el modo humano el hombre, sino que se realizan en el hombre, de modo que el motor no es la voluntad humana o las facultades humanas movidas por la gracia, sino la gracia misma de un modo superior al modo humano psicológico. Decimos que los dones son estos. Por tanto, al decir que el don de sabiduría corresponde a la caridad, tenemos que entender que siempre que estamos en gracia de Dios, tenemos en nosotros la caridad teologal, por la cual amamos a Dios como bien supremo, pero, y por amor a Dios, todo lo que es el prójimo por amor de Dios. Pero, por tener la virtud teologal de la caridad, que supone la fe y la esperanza, no por eso, estamos psicológicamente, conscientemente, en la situación en que la caridad realmente nos pone. Mientras que en el don de sabiduría, esta situación vital en que consiste la caridad, vamos a ver, esta situación se nos hace sensible, es decir, el don de sabiduría, de un modo superior a la psicología del hombre, nos pone en esta situación. Vamos a ver esto en qué consiste. ¿Qué es la caridad a la cual corresponde el don de sabiduría? La caridad es una amistad con Dios, dice Santo Tomás, más ni menos. Una definición sencillísima. Voy a ir leyendo Santo Tomás. En la segunda secunde cuando comienza a tratar de la caridad, se pregunta si la caridad en sí misma es lo primero que trata en el Tratado de Caritate, cuestión 23 de la segunda. La caridad es una amistad. Vamos a ver. Dificultad. Parece que la caridad no es una amistad. Pues nada es tan propio de la amistad como la convivencia con el amigo. Pero la caridad es del hombre a Dios, antes, con los cuales no hay conversación, convivencia con los hombres. Pero la caridad no puede ser amistad. No podemos tener amistad con los hombres, pero amistad con Dios, tendríamos que convivir con él. Después, hay una doble vida del hombre, una vida exterior, que es una naturaleza sensible y corporal, que con esta vida no es a nosotros posible una caridad. Los franceses dicen gente, el vino, un caballo o algo tal, tipo, no hay amor de amistad, sino de cierto deseo de poseerla. Es ridículo decir que alguien tenga amistad al vino o al caballo. Pero ni siquiera la benevolencia basta para que se dé la amistad, sino que se requiere un mutuo amor. El amigo es amigo de su amigo. Esta mutua benevolencia se funda sobre alguna comunicación. O sea, la amistad no solo es un amor de benevolencia, lo cual supone que el amado con amor de amistad es un ser personal, que es amado por su propio bien, sino una benevolencia mutua fundada en una comunicación de vida. Así pues, dándose una comunicación del hombre a Dios, según que Él nos comunica su felicidad, sobre esta comunicación es necesario que se funde una amistad. De esta comunicación habla el apóstol a los Corintios. Dios es fiel, por el cual hemos sido llamados a la sociedad, a la convivencia con su Hijo. El amor que se funda sobre esta comunicación es la caridad, por lo cual es manifiesto que la caridad es una amistad del hombre a Dios. Bien. Por tanto, tenemos esto. La caridad es una amistad del hombre a Dios. En otro pasaje de esta misma cuestión, he escogido una serie de lecturas, me parece muy útil. Pregunta si esta, si la caridad, este amor fundado en una comunicación de vida divina, es una virtud especial. Y la respuesta encontramos en ella una frase que tenemos que tener presente. Los actos y los hábitos se especifican por sus objetos. El propio objeto del amor es el bien. Y por tanto, en donde encontramos una especial razón de bien, allí tenemos una especial razón de amor. El bien divino, en cuanto es objeto de la felicidad, tiene una especial razón de bien. Y así, el amor de caridad, que es el amor de este bien, es un especial amor. Por esto la caridad es una virtud específica. Aquí tenemos que la caridad, que es una amistad del hombre a Dios, es la virtud que une con amor de amistad al hombre a Dios en cuanto bueno y beatificante nuestro. Dios en cuanto bueno en sí. Y porque es bueno en sí mismo, objeto de nuestra felicidad, capaz de llevar a nuestra vida a la plenitud que es la felicidad, porque nos hace felices. Esta consideración del bien divino en sí mismo en cuanto beatificante nuestro, esto es lo que contempla como objeto la caridad teologal. Esto es una afirmación muy importante. Bonum divinum, in quantum est beatitudinis objectum. Bueno, por tanto ya tenemos esto. Los dos textos ligan mucho. La caridad teologal, a la cual corresponde la sabiduría, es una amistad que es posible que se dé porque se funda en una, porque hay una comunión de vida por el don de la gracia santificante que nos hace participantes de la divina naturaleza y nos llama a ser felices en la misma vida de Dios. Hay una comunicación de vida que permite una amistad del hombre a Dios. Y esta amistad es una específica virtud porque contempla a Dios como objeto de nuestra felicidad. Salen muchos problemas, pero los iré dejando, ya irán saliendo, y si no, no se trata tanto de ver problemas con cuanto de ir entrando en contacto. Yo creo que unas dificultades se resuelven por las otras soluciones, ¿verdad? Podríamos aquí preguntarnos si decimos que el bien divino en cuanto objeto de nuestra felicidad, parece que decimos una cosa distinta de cuando decimos que la caridad teologal ama a Dios por el bien mismo divino, ¿verdad? Pues bien, no contradice una cosa a otra, ¿no? No contradice una cosa a otra, y es un problema teológico difícil, importante, pero dejemos esto muy sencillamente dicho, que Santo Tomás lo dice así. Si nosotros absurdamente, contradictoriamente, naturalmente, pudiésemos pensar que Dios es en sí mismo bueno, pero que no es beatificante de las criaturas, es capaz de beatificar, es decir, que el bien divino no tuviese nada que ver con nosotros, no nos hiciese a nosotros felices, no podríamos tener esperanza, y si no tuviésemos esperanza no tendríamos caridad. Sin esperanza no se puede tener caridad, ¿no? incluso es el misterio de la desesperación y de la, del rechazo del don de Dios. Quien estuviese convencido de que Dios no le va a beatificar eternamente no podría amar. Si no se espera la vida eterna, no se tiene amor de Dios. Al revés, se tiene una actitud pre-infernal o pre-satánica, ¿no? Quien se niega a esperar en la misericordia divina y en la liberalidad divina la felicidad recibida de Dios, que es Dios mismo, que se nos comunica en la vida eterna, no podría tener caridad. Sin esperanza no hay caridad. Ahora bien, la sabiduría que vamos a tratar es un don del Espíritu Santo que corresponde a la caridad. Y esto es lo que ahora nos vamos a preguntar, centrándonos en una pregunta que conviene hacerse enseguida. La sabiduría no suena, la palabra, algo intelectual y especulativo. Es el nombre, la misma palabra sapiencia o sofía, es el nombre que los filósofos dieron a la filosofía. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Como que el término amor a la sabiduría está puesto más bien con una actitud de modestia, de conciencia del límite de la sabiduría humana, de la posible adquisición por el hombre de la sabiduría, no se entiende propiamente que la sabiduría sea el anhelo o la búsqueda del saber, sino aquello que se anhela. Filosofía quiere decir lo buscado como saber. La palabra filosofía no es una actitud, diríamos, de búsqueda como tal, sino lo buscado en este amor. Saber, filosofía quiere decir la sabiduría que el hombre busca. Y al decir filo se indica que no se siente sabio, sino buscador de esta sabiduría. Por tanto, también los filósofos muchas veces a lo que se llama filosofía le llaman tranquilamente sabiduría, diciendo que no la tienen perfecta y que no es propio del hombre tenerla en plenitud, como solían decir muchos filósofos antes, ahora no. Desde Hegel, la filosofía ha dejado de ser filosofía para ser sabiduría realizada absolutamente. Bien, por tanto, digo que sabiduría nos suena muy verdaderamente a algo intelectual y especulativo. Mientras que amistad parece que nos suena a algo de la voluntad, del afecto, y en un sentido que después tenemos que precisar mucho, no suena fácilmente como algo que tiene más que ver con la vida práctica del hombre que con la ciencia o la especulación, ¿verdad? Parece que la amistad está en el orden de la vida práctica humana, es una cosa moral, diríamos, y la sabiduría es una cosa intelectual. Y por tanto, hubiéramos tal vez esperado, por lo menos yo recuerdo cuando comencé a estudiar esto, pues me tuve que dar muchas vueltas. Y es uno de los temas que el padre Orlandi se había ocupado mucho, la relación entre la contemplación y el amor, sobre lo cual hizo la tesis Jaime Bofill. Parece, en principio, que el que uno relacionaría con la virtud de la caridad, pues no sé, cualquier otro don, la sabiduría lo relacionaría con la fe, para entender, ¿verdad? Tanto más cuanto que la definición natural y filosófica de la sabiduría humana, filosófica y racional, pues es, ya lo decían así los griegos, la ciencia que alcanza a conocer lo divino, la ciencia que Aristóteles le llamaba la sabiduría primera, a la sabiduría humana le llamaba ciencia que trata de lo divino, teológica. Y como que la fe, de una forma superior a la razón y recibida de la revelación, precisamente vemos todo desde la palabra de Dios, parece que la sabiduría tendría que ver mucho como don del Espíritu Santo con la fe. Y como vimos otro día y lo iremos leyendo, resulta que encontraremos que con la fe se relacionan otros dos dones, el don de entendimiento y el don de ciencia. Y en cambio el don de sabiduría se lo relaciona con la caridad. iremos leyendo cosas y se nos irá resolviendo el problema. Todos los textos que he escogido van a profundizar en el conocimiento de lo que es la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, para comprender qué relación tiene con la caridad. En la Suma Teológica doy los lugares por si alguno pues tiene tiempo o ganas de estudiar todo eso, que realmente es muy digno de ser estudiado. En la Suma Teológica, cuestión primera, artículo sexto, vamos a encontrar comparado la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, con la sabiduría teológica sobrenatural, es decir, no con la filosofía, no con la sabiduría en sentido platónico o aristotélico, sino con la sabiduría teológica, con la sabiduría del teólogo, que es el creyente que piensa lo que cree y con argumentos racionales a partir de la fe y también a partir de principios filosóficos y, como dice el Concilio Vaticano I, por la analogía que tiene lo revelado con lo naturalmente cognoscible y por la conexión que racionalmente se puede descubrir a partir de la fe entre unos misterios con otros y con el orden de las cosas creadas, construye un saber racional en su estructura, diríamos científico, cuyos principios no son ya principios filosóficos, sino los mismos artículos de la fe. Esto es la ciencia teológica. Y ahora va a comparar la teología con la sabiduría, que es don del Espíritu Santo. La objeción dice esto. La objeción se dirige contra la tesis que va a probar Santo Tomás, según la cual la teología, diríamos científica, la teología sobrenatural, pero de estructura científica, lo que hoy llamamos un teólogo, ¿no?, si su saber es una sabiduría. Y se pregunta, ¿esta doctrina, la del teólogo, se adquiere por el estudio, pero la sabiduría, se refiere a la del Espíritu, la sabiduría que es don, se tiene infundida, es una cosa infundida por Dios, por lo cual se enumera entre los siete dones del Espíritu Santo? Luego esta doctrina, es decir, la teología, no es sabiduría. Y aquí Santo Tomás va a decir que sí, que la teología es sabiduría, pero como que la objeción la contrapone al don del Espíritu Santo, va a compararlo. Y al compararlo, nosotros, que es lo que nos interesa ahora, vamos a encontrar en qué sentido es sabiduría el don del Espíritu Santo. Al sabio pertenece juzgar. El llegar a juzgar, que no se deben quemar los hombres, como si fuesen carbón, ya no es un problema de entender las esencias, sino de juzgar de las cosas según las esencias entendidas. No sé si me explico. Si entendiesen, esto lo digo para burlarme de cierta filosofía, que dan mucha importancia a la comprensión de las esencias, prescindiendo de la facticidad de la existencia, pues ya me explicarán a mí qué sacaré yo de captar la esencia del hombre, si con lo que sé de lo que es ser hombre, no puedo juzgar de los hombres de carne y hueso. Porque esto ya no es científico. No sé si me explico, ¿verdad? Por tanto, a ver si nos... Lo propio de la sabiduría es juzgar. No solo entender, No solo entender. Claro que el sabio también tiene que entender. Ya lo decía Aristóteles. La sabiduría es entendimiento y ciencia, según los principios que tenemos, Pero lo propio del sabio es el juicio. El juicio. Y hay un doble modo de juzgar. Y según este doble modo de juzgar, tenemos un doble modo de sabiduría. Ahora fijaos bien que esto es muy luminoso. Pues ocurre que alguien juzga por modo de inclinación a lo que juzga. Así como quien tiene el hábito de la virtud, el hábito de una virtud, juzga rectamente de aquellas cosas que tienen que ser obradas según aquella virtud, en cuanto es inclinado a ellas. Por esto decía Aristóteles que el virtuoso el virtuoso es la medida y la regla de los actos humanos. De otro modo, se juzga por modo de conocimiento, como alguien instruido en la ciencia moral podría juzgar sobre los actos de virtud, aunque no tuviese virtud. Hay otro pasaje que después encontraremos, tal vez si tenemos tiempo, que es paralelo a este, y dice: sin ser casto, un filósofo puede saber lo que es la castidad y juzgar muy bien de ella. Pero hay otra manera de una persona que no supiese definir nada lo que es la castidad, pero juzgase exactamente de qué sea. Es un poco aquello del Kempis. Prefiero sentir la contrición que saber definirla. Saber definirla es la teología sobre la contrición. El sentirla es la sabiduría de lo que la contrición es. ¿Entendéis, verdad? Este juzgar de algo por modo de inclinación, como el que tiene el hábito de la virtud, juzga de aquellas cosas con la virtud, es lo que San Ignacio llama sentir conocimiento. Sentir conocimiento. No entender una cosa, sino sentir un conocimiento. Bien. Entonces, resulta esto: el primer modo de juzgar de las cosas divinas, es decir, por una inclinación a ellas, por una connaturalidad, como dirá después, con ellas, esto pertenece a la sabiduría que decimos que es un don del Espíritu Santo. De esto habla San Pablo a los Corintios: el hombre espiritual lo juzga todo. El segundo modo de juzgar, por estudio, por concepto y raciocinio y juicio como enunciado racional por principios racionales, a partir de la fe, porque se trata de la teología, pertenece a esta doctrina, según que se adquiere por estudio, aunque sus principios se tengan por revelación. Es parte de la fe y se adquiere por estudio racional. O sea, el teólogo sabe de lo que es la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia o la justicia, porque a la luz de la fe piensa todas estas cosas. Pero el hombre justo, movido por el don del Espíritu Santo, puede saber de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que tiene el don de sabiduría juzgará de todas las cosas según el bien divino. Esto es lo que tenemos. Por tanto, ahora, supuesta esta primera división que ha hecho Santo Tomás, que ha puesto los dos extremos, la sabiduría, por una parte ha comparado la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, con la sabiduría teológica, que es racional en cuanto al modo, que parte de la fe, vamos a pensar un poco más en esto, de la sabiduría. Todavía a mí se me ocurre, para reforzar o volver a pensar la pregunta que hacíamos antes, es esto. Bueno, pero si se trata, el ejemplo que ha puesto, se trata de juzgar de lo virtuoso, el virtuoso juzga bien de lo virtuoso, no es esto una cosa de prudencia, no es una cosa de vida práctica, esto, una cosa de cosa, porque dice que la sabiduría pertenece al don de la caridad, y en cambio, como vamos a ver ahora, dice que es sobre todo contemplativa y consecuentemente práctica. Dejemos esto preguntado y vamos a irlo resolviendo. Quisiera hacer unas observaciones un poco filosóficas, no para cansaros, sino para dejar la cosa un poco más aclarada, ¿no? Aristóteles definía la sabiduría filosófica, la metafísica, de esta manera: es un saber, una ciencia, por los primeros principios y las causas. Es, como sabéis, esto es bastante conocido. Pero entonces hace un comentario muy sorprendente, mucho, mucho, mucho, y muy iluminador, que Santo Tomás tuvo muy presente esto también, porque es de razón natural. Dice que la sabiduría es la ciencia suprema por primeros principios y causas, y buscando los caracteres que tiene que tener esta ciencia, dice esto: tiene que ser la ciencia que rija toda otra ciencia, suprema, arquitectónica, directiva. Y el saber supremo tiene que ser directivo de todos los saberes humanos. Esto solo puede ser la que conozca el bien óptimo, el óptimo bien en toda la naturaleza, el supremo bien. Tiene que contemplar el bien supremo. Y argumenta así, porque el fin es el bien, y es la primera de las causas. Y solo considerando el bien supremo en toda la naturaleza, estamos contemplando el principio de todo. Y entonces dice, conocemos el bien en gracia del cual tiene que ser todas las cosas obradas. Y le pone la palabra que se refiere a la acción. Está definiendo la sabiduría de la cual, a la línea siguiente, después de decir esto, cuatro líneas más abajo, dice que no es práctica, sino especulativa, teorética. O sea, está definiendo la sabiduría no como práctica, sino como especulativa. Y dice que tiene que especular el bien en orden al cual tiene que ser todo obrado. Y le pone la palabra práctico, y al cual, al cabo de cuatro líneas, dice que no es práctica, sino especulativa. Esto es un tema que a mí siempre, hace años que me ha preocupado, y en Santo Tomás se llega a aclarar esto muy bien, muy bien. Voy a simplificarlo muy sencillamente. Nosotros que vivimos en estos tiempos tendemos a un cierto entusiasmo por lo práctico, y nos confundimos en el siguiente sentido. Lo práctico es lo referente a la acción humana libre en cuanto ordenada a fines. Lo práctico es lo que se refiere a todo lo que tiene que ser ordenado en fin. Eso es lo práctico. Según la fórmula clásica, circa ea quosunta finem. Lo práctico es lo ordenable al fin, con el obrar libre del hombre. Esto es lo práctico. Y claro, prácticamente en esto consiste la vida humana, como dice Santo Tomás. Nuestra vida, dice Santo Tomás, consiste en lo práctico, porque la vida contemplativa tiene algo sobrehumano, lo dice Santo Tomás. Pero al decir esto, no se le ocurre decir luego lo práctico es lo decisivo, y según lo práctico, es decir, lo que el hombre elige en orden a los fines, tenemos que juzgar especulativamente la realidad. Dios nos libre, la vida humana consiste en lo práctico, claro, en la ordenación libre de sus acciones al fin. Pero si entonces dijésemos, pues ahí está el centro de todo, y todo lo que digamos como afirmación especulativa de lo que en realidad es así, lo subordinásemos a nuestras elecciones prácticas, entonces, por ejemplo, diríamos, es útil, es conveniente para la vida moral humana creer que Dios existe. Ya en este momento hemos derogado a Dios. Es conveniente para la vida humana, para el bien práctico de los hombres, considerar al hombre como un ser personal, y en este momento hemos decapitado la persona humana porque la hemos hecho una cosa optada prácticamente. No sé si me explico. Hemos reducido a lo ordenable, a los fines, nada menos que los juicios de realidad. ¿Lo entendéis, verdad? Es como si uno dijese, para mi felicidad matrimonial me es muy práctico considerar que mi mujer es muy buena persona. Esto sería una barbaridad, como una casa, y todo el mundo lo entiende. Por tanto, por gordo que pueda parecer, es muy importante para entender el lenguaje de la teología cristiana y el lenguaje de lo bíblico. La amistad no es una cosa práctica en cuanto que supone un bien amado en el amigo. Lo que es práctica es la vida según la amistad. Pero la amistad se funda toda ella en una comunicación de vida que supone el juicio del bien del amigo. El amor, como tal, para ser serio, no tiene que ser prácticamente puesto, sino que tiene que ponerlo práctico en orden a los fines que el amor arrasa. No sé si me entendéis. O sea, para que la vida práctica humana esté realmente regida por una moralidad tomada en serio, ¿eh? Y para que realmente la vida práctica del hombre conduzca a la perfección del hombre, a su felicidad, el hombre tiene que admitir los bienes como tales, como no aptos para ser puestos por su prudencia, para ser elegidos por su práctica, sino al revés, con lo que se le propone a su prudencia para que en orden a ello dirija su vida. No sé si me he sabido explicar, ¿verdad? Entonces quiero decir lo siguiente, que la contemplación del bien en sí mismo, mira, es una cosa muy sencilla, lo práctico es lo que está bajo la prudencia humana. Si nosotros pusiésemos la consideración de Dios como bondad suprema, como una cosa práctica, nos habríamos cargado a Dios. Esto lo vio ya Aristóteles. En otra cosa, que es como se lo plantea Aristóteles, la prudencia, lo práctico, en la sociedad humana total, en la sociedad universal de los hombres, que es la sociedad política, la política nacional, internacional, etc., el Estado, la vida internacional, es la política. La práctica es la política. La ciencia que trata de la práctica humana es la ética, la ciencia filosófica, el saber filosófico sobre lo práctico es la ética, el saber filosófico sobre la ética pública es la política, el saber filosófico. Pues bien, si dijéramos que la política o la prudencia rigen sobre la sabiduría, entonces querríamos decir que tiene que ser la praxis prudencial de uno para sí mismo, para su familia, para su ciudad o para el Estado, para la vida internacional, la que tiene que decir si conviene a los hombres creer en Dios uno o trino, o creer en Alá, etc. No sé si me explico. No hay ningún hombre religioso que pudiese admitir que el conocimiento de la verdad divina estuviese pendiente de la práctica humana. ¿Lo entendéis, no? Por tanto, conviene darse cuenta de esto. Al decir que la sabiduría tiene que ver con la caridad, no se pone una cosa intelectual, meramente conceptual, en conexión con lo que es la amistad del hombre con Dios, sino que se pone una sabiduría que, como hemos visto, no es meramente conceptual, sino por connaturalidad con lo divino, pero que es abrazo del bien divino en sí mismo, sentido, ¿por qué? Se pone como relacionado con la virtud teologal suprema, que es la caridad. Ahora bien, todavía otra cosa, después seguiremos con las lecturas de Santo Tomás más fáciles. Otra cosa que me parece que conviene que tengamos presente: el conocimiento del bien no solo es algo que no es electivo ni práctico, sino que se refiere al juzgar la realidad tal como es en sí misma. Por tanto, diríamos en este sentido contemplativo o teorético, no solo es así, digo, sino que sin el conocimiento del bien no puede decirse que hayamos alcanzado plenamente la sabiduría. Esto, en el sentido racional y filosófico, lo vio ya Aristóteles. Por eso decimos que a la filosofía primera le corresponde conocer el bien, en virtud de lo cual todo tiene que ser obrado, es decir, conocimiento del bien, que va a regir, que va a regir lo práctico, es anterior, diríamos, a toda praxis. Ahora bien, Santo Tomás, que si nosotros entendemos si el valor de la fidelidad conyugal, o de la veracidad, o de la sinceridad, o de la lealtad al amigo, o de la honradez profesional, lo vemos como una captación de valores, que está fuera del orden de la realidad, y ya me explicarán qué vamos a hacer con una ética de valores. No haremos mucho más que con una ética de normas, como la de Kant, que no tengan que ver con los fines de la vida, ¿no? Para que la ética tenga algo que ver con la vida del hombre y sea práctica, tanto que dicen, para que realmente sea práctica, la ética pues tiene que ser acorde con una consideración de los fines de la vida que estén ligados con la realidad misma en su bien. Si no vemos bien en el ser, no hay fines. Si no vemos bien como algo que es perfección de la realidad misma, a conseguir en la realidad cuando dinámicamente tiende a ello, no vemos el bien como una cosa del ser, no tenemos por qué apetecer ningún fin con seriedad. Y aquí estamos entonces otra vez extinguidos. Por eso, dice Santo Tomás, Dios conociendo perfectamente entiende lo que es junto con el concepto de tiempo. Por tanto, esto nos permite entender otra cosa que Santo Tomás dice muy importante. El objeto óptimo, más excelente, del entendimiento especulativo es el bien divino. Esto se conoce de tres maneras. O de una manera filosófica, que es como Aristóteles lo menciona, como el fin último, el supremo, suprema causa y principio, que contempla la metafísica, y que por esto la metafísica es arquitectónica y rige incluso la política y la prudencia, ¿no? Y conoce el fin en gracia de lo cual se pone en marcha toda la vida humana práctica. El bien divino es el objeto supremo de la contemplación del hombre. Filosóficamente lo vio Aristóteles. En teología está muy claro, teología racionalmente realizada, pero a partir de la fe. Y en cuanto a la don del Espíritu Santo, pues estamos en esto. Tenemos que el don del Espíritu Santo más excelso, que corresponde a la virtud de la caridad, es aquel don que dispone al hombre para que, movido por el Espíritu Santo, pueda sentir con naturalmente, como el hombre virtuoso sabe de lo virtuoso, como lo que está, diríamos, con naturalizado con su vida, la bondad de Dios. Gustar y ver cuán bueno es el Señor. Esto, gustar, saber por con naturalidad el bien divino, es lo que aquello a lo que dispone el don del Espíritu Santo y a lo que actúa la actuación del don. Y este gusto con natural, no meramente conceptual, ni siquiera conceptual teológico, o sea, ni conceptual meramente filosófico, ni conceptual dentro de la oscuridad de la fe y con el raciocinio teológico, este conocimiento dado por el Espíritu Santo, infundido de connaturalidad con el bien divino, esto es la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, y se corresponde con la virtud de la caridad. Si se piensa eso, no sé si lo he sabido relacionar una cosa con otra, pero si se tiene en cuenta esto, pues resulta fácil, luminoso, incluso entusiasmador, entender esta correspondencia, que en principio nos puede resultar sorprendente, entre el don de la sabiduría, que ciertamente es un don intelectual, diríamos, pero que es un don no meramente del entendimiento que entiende, sino del entendimiento que juzga, y del que juzga no meramente por conceptos y principios racionales, sino por connaturalidad con la juzgada. Este don del Espíritu Santo corresponde a la caridad. Como que se ha terminado el tiempo, el día que viene leeré todo lo que dice el tratado del don de sabiduría, ¿vale? Los textos que escoja, que son bellísimos, ¿no? Lo que he dicho hoy es más conceptual, ¿eh? Pero otro día lo que lea y leéis como es una cosa que vibra mucho. Para dar el gusto de ello voy a leer algunas cosas, solo unas líneas. Pregunto precisamente si la sabiduría está en el entendimiento. Y dice: la sabiduría es una rectitud de juicio según razones divinas. La rectitud de juicio puede ocurrir de dos maneras. De una manera según el uso perfecto de la razón, pero de otro modo por una connaturalidad a las cosas sobre las que hay que juzgar. Así como las cosas relativas a la castidad pueden ser juzgadas rectamente por investigación racional, por el que estudia la ciencia moral, pero por cierta connaturalidad a la misma las juzga rectamente el que tiene la virtud de la castidad. Así pues, acerca de las cosas divinas, por la inquisición de la razón, es tener recto juicio, corresponde tener recto juicio por inquisición racional a la sabiduría, que es virtud intelectual, sea filosófica, sea teológica. Pero recto juicio tener de las mismas, según cierta connaturalidad a las mismas, pertenece a la sabiduría, que es don del Espíritu Santo. Tal compasión, dice el texto latino, tal compasión, padecer lo mismo, tener lo mismo, ¿eh? Simpatía, digamos, tal compasión, o con naturalidad, con lo divino, se hace por la caridad, la cual une nosotros con Dios. La caridad es una amistad con Dios, ¿eh? Y si no hay esta amistad con Dios, que se funda en la comunicación de la vida, que es la gracia santificante, no podría tenerse esta comunión. Lo que pasa es que se puede tener caridad y no sentir esta connaturalidad, porque el sentir esta connaturalidad es una cosa que es sobrenatural, no solo en su esencia, sino en cuanto al modo, ¿eh? Pero todo el que está en gracia de Dios y caridad tiene el don del Espíritu Santo, que puede Dios moverle a sentir esta connaturalidad que se obra por la caridad, la cual nos une a Dios. Como dice San Pablo, el que se adhiere a Dios es con él un solo espíritu. Así pues, la sabiduría, que es el don, tiene su causa en la voluntad, a saber, en la caridad, pero tiene su esencia en el entendimiento, porque es un acto del entendimiento juzgar rectamente. Y aquí veis cómo la caridad, así como la voluntad, apeteciendo la perfección y el bien, el dinamismo de la voluntad humana al fin, es condición de posibilidad de que el hombre entienda el concepto de bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y Santo Tomás lo dice muy claramente, de modo que si el hombre no fuese un ser disparado hacia la felicidad, no habría ciencia ni filosofía, porque no se entendería el bien, sino por la conciencia del dinamismo de la voluntad como naturaleza que entiende al fin. Entiende que quiere lo ente, y así entiende lo ente como bueno, dice Santo Tomás. Esta es una voluntad no práctica, sino constitutiva. Nosotros no hemos elegido prácticamente ser anhelantes de felicidad. Esto no lo hemos elegido, no es una opción. Si no lo fuésemos, no obtendríamos nada, no habría paz. Pero tampoco habría contemplación, tampoco habría juicio sobre las cosas. Bien, pues así como la voluntas ut natura nos pone en posición de juzgar el bien en el ente y de tender racionalmente a pensar el fin último del universo como bien supremo, bien divino, así la caridad infundida por la gracia santificante como fundada en esta comunicación de vida a Dios, nos dispone para tener una compasión o con naturalidad, ¿sí? Una compasión o con naturalidad con Dios, que nos lo hace gustar como bueno. Y por esto la caridad y la sabiduría se juntan. No podría tenerse esta sabiduría que es don más que estando en caridad y gracia. Y al mismo tiempo, el don del Espíritu Santo lo que hace es anticipar del modo que es posible al hombre viador, sin visión intuitiva, pero con sentimiento, con naturalidad, anticipar la esta plenitud de la convivencia del hombre Dios, que es la felicidad humana sobrenatural. Eso de momento lo dejamos aquí. Seguiremos con la felicidad.